el tema Pangea, parte primera de Burdeos. Es el nombre artístico de Jesús Sánchez y a este músico lo tenemos al otro lado del teléfono ya. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, a José, ¿qué pasa? Pues nada, aquí andamos. ¿Qué nos cuentas en primer lugar de este tema y del EP Pangea que publicaste con la Netlabel Miga hace ya unos años? Pues bueno, fue mi primer EP que preparé así más consistente, ¿no? Digamos, de manera al público, aunque ya había movido música por otros sitios, pero fue como lo primero que preparé de presentación y nada, fue como lo primero que estuve más contento con ello, el resultado que me gustó, y decidimos verlo eso y con la gente de Miga, que por lo visto le gustó mucho, y decidimos sacarlo conjuntamente, vamos. Fue mi primera referencia así, digamos, más de mi sonido ya propio. Y antes de eso, ¿cómo te fuiste introduciendo en el mundo de la música? Pues bueno, yo empecé un poco pintando, de pequeño pintando graffiti y eso me llevó a escuchar hip hop y de ahí empecé a pasar a la electro, música así más, cada vez más instrumental, hasta que un amigo me enseñó la música electrónica así más amplia, ¿no? El IDM, el drill and bass y todo este tipo de música. Y me cautivó tanto que empecé a practicar y a tratar con software musical y todo lo que llegaba a mis manos, hasta que empecé a trabajar más y más, y un día pues decidí pues eso, publicarlo, porque vi que era bueno, ¿no? Que algo que hacía pues podía interesarle a alguien y sería muy muy avaro por mi parte quedármelo, y decidí moverlo y bueno, vi que había buena aceptación, que había buenos resultados, y decidí moverlo por sitio esto y sacarlo. Y además tienes otras influencias musicales más allá de la electrónica, ¿no? Sí, hombre, claro, yo básicamente, como toda la vida, o sea, a mí me influencia mi vida, ¿no? Las situaciones que vives y tal es lo que te lleva a componer o a trabajar en una cosa, ¿no? Cualquier situación que te pase, ya sea de un desamor o cualquier situación así de la vida, ¿no? Un trabajo que no llega o una cosa así, una situación que estás más solo, siempre te lleva a expresarte de esta manera. Y bueno, también soy bastante creativo, pinto y hago cosas así, y una vertiente que tengo es esto, es la música, y me lleva muchas veces eso, lo te digo, la vida o cualquier canción también que me ponga alegre, pues te da también ganas a ponerte a hacer cosas, o sea, lo que te lleva más que nada eso, es sentir, ¿no? Muy bien, y entonces tú eres de Andalucía y de por allí también es la gente de Miga, entonces te pusiste en contacto con ellos y sacaste este primer trabajo dentro del mundo del Netaudio. Más que nada fue contacto con Salva, el señor Ayer, que publiqué, subí en MySpace, en la primera época de MySpace, subí algunos temas y le interesó, y ya hablando con él y tal, pues me dijo, mira, pues tenemos esta plataforma que es Miga, ¿no?, donde se distribuye la música gratuitamente para darte a conocer y tal, y me pareció estupendo, y decidí colaborar con ellos sacando estos temas porque me parecían una gente estupenda, y nada, ¿sabes?, surgió la colaboración así un poco, ¿sabes? Del señor Aye hablaremos dentro de unos minutos. Ahora vamos a escuchar otro de tus temas del siguiente álbum para Crazy Language, con ese título tan largo, ¿no? Sí, The Unicorn, Saigon, Narwhal and Other Space Stories, ¿no? Bueno, es este Estrellas Opacas, parte segunda. ¿Nos puedes hacer una breve introducción? Pues vamos, el álbum entero este está hecho pensando en el espacio y más que nada como en el concepto que tenía, era pensamientos de animales que sueñan con el espacio y un poco como la situación de estar en el espacio y ver esos animales que son de la Tierra pero que parecen que no son de la Tierra, son totalmente extraterrestres, ¿no? Los saigas, ¿no? Los unicornios, los narvales, que son unos animales que a mí me fascinan, ¿no? Y me daba esa sensación, que eran como cosas del espacio y me inspiraba un poco en eso, ¿no? En trasladar esa sensación al oyente, ¿no? Que fuera como algo así inédito, ¿no? Algo extraño, ¿no? Muy bien, pues vamos ya con este tema, Estrellas Opacas, segunda parte. ¿Pero qué era esa cosa de la que me has salvado? Un ser monstruoso. Es un crimen horrible sacrificar a un unicornio. Beber la sangre de un unicornio te mantiene con vida, aunque estés al borde de la muerte. Pero a un alto precio. Habrás de matar a algo tan puro que desde que su sangre roce tus labios, tendrás media vida. Una vida maldita, una vida maldita, una vida. Ahí estaba este tema, Estrellas opacas, segunda parte de Burdeos, incluido en su álbum de 2009 para la Net Label Crazy Language. Y bueno, Jesús, en primer lugar hay que comentar que esas voces que se escuchaban al principio están sacadas de una película de Harry Potter, ¿no? Sí, sí. Sí, como que me llamó la atención lo del unicornio, me parecía algo bonito y lo quise incluir un poco para darle ambientación, ¿no? En otros de tus temas también metes alguna voz sampleada, ¿no? Suelo meterlo bastante porque me gusta que la música, sobre todo cuando es un, como este, ¿no?, que es una larga duración, ¿no?, o un EP, me gusta que tenga una consistencia de que empiezas a escucharlo y un tema te vaya llevando a otro y sea como un poco una prolongación, ¿no? De hecho, por ejemplo, Pangea, al principio estuvimos hablando de hacerlo todo en un tema porque eran veintitantos minutos y todas las canciones estaban unidas entre sí, ¿no?, como pasa con este LP, ¿no? Y es una idea que me gusta bastante, que tenga como consistencia, ¿no?, que sea una unidad el formato, ¿no?, la música, y que un tema te vaya llevando a otro y que sea seguido, ¿no?, que te vaya atrapando, ¿no? Por eso me gusta meterle voces para que vaya, aparte de la música, te vaya diciendo cosas, ¿no?, te vaya llevando solo, ¿sabes? Cuando hicimos un especial sobre la NetLabel MIGA, pusimos tu tema Jengibre y ahí también hay unas voces. ¿De dónde salen en aquella ocasión? Creo que es de una película, de la película Mi vida sin mí. Ajá. De la escena que hay al principio, que es cuando, bueno, no sé si la habréis visto, pero la muchacha le diagnostica un cáncer terminal y dentro de la dureza que es ese momento, el médico, que es un tío bastante duro, le dice que si quiere un caramelo, ¿no? Como una acción de una buena acción y, o sea, me gustó mucho el momento ese, me parecía muy romántico, ¿no? Y quería incluirlo, pero eso era jengibre, ¿no? Era como una cosa amarga y a la vez dulce, ¿no? Uh-huh. Bueno, y volviendo a este álbum de 2009, Unicorns, Saigas, Narwhals and Other Space Stories, el espacio, el mundo exterior, siempre puede ser una buena fuente de inspiración, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es, ya ves, como para mí y para muchas, además con la música electrónica, el hecho de los sintetizadores creo que te influye eso bastante a la hora de componer y creo que te lleva mucho eso a un universo, un espacio donde te recreas, ¿no? Como todo además es como nuevo, ¿no? Por lo menos considero que el sintetizador tiene que crear, no tiene que ser una cosa para imitar a lo mejor una guitarra o un piano, ¿no? Y es como inventar un sonido que tiene más cabida en un mundo espacial que a lo mejor en la Tierra, ¿no? Y creo que eso, bueno, por lo menos a mí me inspira muchísimo y a mucha gente que veo también le tira mucho el rollo ese, ¿eh? Y otro elemento, además de los sintetizadores, es la percusión, que en tus temas, lo hemos notado un poco aquí, se acerca al drill and bass, un género que mencionabas antes, pero que tú no te dejas encasillar, digamos. Básicamente lo que he buscado y he buscado siempre, ¿no? Incluso en la vida, es un poco ser personal, ¿no? O sea, yo tengo mis influencias como todo, nadie nace de nada, ¿no? Pero siempre intento conseguir un sonido y que sea más auténtico, ¿no? Que lo escuches y digas, ah, pues mira, este es burdeo, aunque puede gustar, sea menos correcto técnicamente o lo que sea, pero siempre intento que tenga esa historia y por lo tanto busco mucho eso, la personalidad e intentar salirme de lo establecido un poco, aunque no porque sí, pero siempre buscando un final, ¿no? Y que ese propósito, ¿no? Que sea más personal, ¿no? Y bueno, que tenga influencias y toda la historia, pero siempre intento darle el toque ese. Y cuando cojo una máquina o un software o lo que sea, exploro siempre esa línea para intentar llegar a ser más yo, más mi sonido. Estamos entrevistando aquí en Intangible 23 a Jesús Sánchez, alias Burdeo, y repasando su discografía, empezando con aquel trabajo para Amiga y este otro con Crazy Language. Y resulta que ahora hace poco pues ha aparecido una colección de remezclas del álbum ese de los unicornios. ¿Qué es lo que te decidió volver sobre esa música, invitar a otros artistas a que hagan sus reinterpretaciones, etcétera? Básicamente, bueno, fue en el proceso ya de creación tenía un poco la idea de que era un paso importante de pasar del formato EP, que era lo que había trabajado, al LP. Entonces, como fue mi, digamos, estreno, además en un label internacional, ¿no? Que fue Crazy Language, que tiene bastante reputación y tal, ya tenía pensado un poco eso, ¿no? Pero también fue la circunstancia de que conocí en esa época, fue cuando estaba quizás, bueno, estoy más metido en el mundo este, y conocí a esta serie de artistas, ¿no? Que por una manera u otra les había llamado la atención el trabajo, ¿no? Entonces, como Bruna, que empecé a conocerlo a partir de aquí, o Recover Flow, que ya lo conocía de antes, y Ángel Galán y estas personas que se interesaban por ello, entonces yo propuse el que reinterpretaran eso, ¿sabes? Por darle una continuidad, como además era de Other Space Stories, ¿no? Pensé, ah, pues mira, ¿sabes? Curioso, porque sería como lo que ha salido después, las otras historias del espacio. Lo planteaba como si hubiera sido un viaje, ¿no? Yo volvía del viaje más mayor y solo, y este sería como la continuación donde los compañeros de viaje que yo había perdido habrían llegado otra vez y se habrían llegado después de mí, y estas serían sus historias que habrían narrado de lo que nos había pasado juntos, ¿no? Es como su versión de los hechos a través de la música. Intentaba hacer eso, como una reconstrucción de lo que nos había pasado, y esta era su versión. Y decidí en el momento que vi eso, la aceptación que tenía y que había gustado bastante, que la gente estaba interesada, pues se lo propuse y al revés fue todo bueno. Todo el mundo decía que sí y con mucho trabajo, que ha sido un año y pico, tanto recopilándolo como haciendo el diseño, como moviéndome y tal, pues ha salido y parece que ha sido una cosa que ha gustado bastante, vamos, de hecho está teniendo buena aceptación. Este álbum de remezclas, The Other Space Stories, vamos a escuchar el remix a cargo de Señor Aye del tema de Burdeos. I see Orion sitting on the bird of an intergalactic whale. Veo Orión sentado en la barba de una ballena interespacial. Así suena la contribución de Señor Aye al álbum de remezclas The Other Space Stories. Hacía su propia versión del tema de Burdeos, I see Orion sitting on the bird of an intergalactic whale. Y bueno, Jesús, no sé si tienes algo que comentar en concreto sobre esta remezcla. Como siempre, el señor Aye suena con su clase que le distingue y la batería, la percusión y la atmósfera general que le da, a mí por lo menos me encantó desde un principio y bueno, fue de los que más ganas tenía de colaborar con él porque ya lo remezclé yo a él en el LP este, ¿no? Fue una colaboración que hicimos y él como que digamos me lo debía, siempre me lo decía y fue el momento en que me devolvió, digamos, el trabajo, o sea, y no, a mí por lo menos me encanta, es una canción que además fue de las primeras que tuve en recibir y de las que más mejor recuerdo me traen de este trabajo. ¿Y qué has ido sintiendo cuando recibías esas remezclas de tu música que en definitiva suponen que otros músicos pues dan su visión sobre tu trabajo? Es una gran satisfacción, ¿no? El poder colaborar además con artistas a los que admiro, ¿no? Porque son todos personas de, entre comillas, de mi círculo, porque son todos de Net Label y de sitios así, pero claro, es como un favor, o por lo menos, claro, no es un favor porque ellos lo hacen queriendo, ¿no? Y sienta muy bien el decir, pues mira, o sea, de una manera te aceptan e incluso colaboran contigo haciendo esto, ¿no? y a mí por lo menos personalmente me enriquecía mucho, me sentía muy bien, además sacar un trabajo con tantos nombres, con personas que además, lo que te digo, son personas que me influencian y que me parecen buenas, o sea, personas admirables, ¿no? en este terreno, ¿sabes? Pues para mí ha sido una gran satisfacción poder colaborar con ellos y contar con ellos, Y la verdad que creo que ha sido un trabajo que entre todos hemos hecho y que es un buen producto que a la hora de escucharlo y a la hora de descargarte, lo que además es gratis y tal, o sea, se nota, ¿no? Se ve que es una cosa hecha con cariño y que es una cosa que, un producto que merece la pena, ¿no? Que está trabajado, está elaborado y que merece la pena descargarlo y escucharlo porque está muy bien, ¿no? O sea, por lo menos para mí, bajo mi gusto, a mi entender. Y en términos musicales, ¿descubres cosas nuevas en tu propia música con estas remezclas? Sí, bueno, claro, son, al ser interpretaciones, cada uno ve quizás el lado que yo he hecho pero no veía, ¿no? Por ejemplo, tenemos la remezcla de Metronic, que es súper oscura, ¿no? O la de Lefkis, que son súper oscuras, o la de Bruna, que es muy emocional, o la de Recover Flow, que es así también muy emocional, pero con más, como con su ritmo así muy marcado y tal. Entonces ves como el filón o el lado que tú no eres, porque claro, no ser yo, no veo ese sitio, pero sí es verdad que con los mismos sonidos, con la misma, el mismo grupo, el mismo forma de trabajar, al tener todo mi sonido, mis proyectos, digamos, lo consiguen ellos y dices tú, ah, pues mira, ¿sabes? No es que sea que yo no sea capaz, porque se puede hacer, sino que son diferentes las personas y es diferente la música que sale de cada uno, o sea, es como enriquecerlo, ¿sabes? Bueno, y ahora mismo tiene otro EP pendiente del lanzamiento oficial en una Net Label. Háblanos un poquito de él. Pues se llama True Love y son cuatro temas que llevo trabajando bastantes años, desde el 2000, vamos, casi fue terminar uno y seguir trabajando, quizás el de Unicorn, este anterior. Y empecé a trabajar con este, viene todo por una experiencia así bastante amarga, ¿no?, que he tenido en mi vida, que es perder una persona, un ser querido. Y son trabajos, o sea, son temas un poco de soledad, de amargura, ¿no?, de pasarlo mal y querer expresarlo a través de la música. Son cuatro temas además largos, muy lentos, ¿no?, porque es lo que me necesitaba, ¿no?, transmitir, es lo que me pedía el cuerpo. Y bueno, al final está pendiente de sacar, seguramente salga entre esta semana y la otra, vamos, por lo menos está ya masterizándose, lo está ya masterizando un chaval, y son eso, cuatro temas de, vamos, saldrá en escala en el label, pues lo tenía palabrado con ellos, y eso, son cuatro temas muy profundos, muy sentimentales, lo que intento por lo menos dar un, que la persona que lo escuche entienda lo que he sufrido, ¿no? El sentimiento que te deja un vacío tan grande, ¿no? Una persona, algo que se te va en la vida, que no lo puedes remediar, y lo único que puedes hacer es un poco esto, ¿no? Sentirlo y decir, bueno, o sea, he disfrutado buenos momentos, pero la vida sigue para todos, ¿sabes? Es una faceta más introspectiva, digamos, de tu música, ¿no? Frente a esos paisajes espaciales que estabas explorando antes. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar, antes de terminar la entrevista, el tema Diamonds Are Forever. Creo que es una segunda versión más corta, ¿no? Sí, era porque además estaba trabajándose un vídeo con poesía de un amigo, ¿sabes? Estamos entonces, va a llevar más lento que la música ya está compuesta, el diseño ya está hecho y tal, entonces esto va a ser como un poco más lento porque además es como un complemento a la música y saldrá ya creo que para el año que viene, y esto es una versión cortada, digamos, más comprimida de los 7 u 8 minutos que dura el tema primero, este es como 2 minutos y pico, que está pensado para el vídeo, pero aparte para mí tiene como otra emoción diferente, es más comprimida, pero quiere decir más o menos lo mismo, o sea. Vamos a escucharlo entonces. Ahí estaba esta segunda versión del tema Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Para Siempre, de Burdeos. Aparecerá en un vídeo de acompañamiento al EP True Love, que dentro de poco publicará en el label Scala. Y mientras tanto, Jesús, el EP se puede escuchar en SoundCloud. De momento está ahí, bueno, lo pondré esta semana porque falta eso, el máster, y no me lo he tenido subido, pero como oculto para pasárselo hacia la gente, pero vamos, subirá esta semana porque el 14 creo que es, sí, el 14 hay una fiesta allí en Madrid y tal, y querían presentarlo la gente de Scala, y por lo tanto va a salir esta semana, hasta que ya mismo se podrá escuchar en SoundCloud y se podrá descargar directamente de Scala también, de la página web de la label Scala. Muy bien, pues nada, para ir terminando, no sé si nos puedes comentar algún otro proyecto futuro que tengas o algún pensamiento que quieras hacer sobre lo que ha significado para un músico como tú trabajar dentro de la escena en el label. Hombre, de momento, o sea, me gustaría agradeceros a vosotros, a todo el mundo que ha echado un poco de cuenta esto, ¿no? Porque es duro hacer música así y que no haya una repercusión, pero bueno, siempre se hace por gusto de uno mismo, aún así se agradece y nada, que sigo trabajando actualmente en cosas, bueno, hay otro EP preparado y aún así tengo más trabajos y que yo voy a seguir trabajando porque básicamente es lo que me da la vida, ¿no? Es mi satisfacción y además, no sé, lo regalo porque creo que es algo bonito y que es algo que debo de compartir, porque sé que, aunque sea pocas personas o más o menos, siempre hay alguien que te escuche y siempre hay alguien que agradece que hagas esto, ¿sí? Me parece una cosa bonita darle al mundo, además de manera altruista, ¿no? No creo en eso de tener que pagar con una cosa que a lo mejor nada más que sentirla, ¿no? Como la música, que debería de ser no gratis, porque todos tenemos derecho a comer, ¿no? Pero sí debería de haber un método de que todo el mundo pudiéramos escucharla y disfrutarla de ella, que es algo casi vital, ¿no? Una necesidad humana vital, vamos. Muy bien, pues nada, seguimos pendientes de la publicación de SP True Love y de tus próximos trabajos, Jesús Sánchez, o lo que es lo mismo, Burdeos. Gracias por estar aquí en Intangible 23 en Canarias Hora Radio. Muchas gracias a vosotros por todo. Muy bien, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Y seguimos aquí. Tenemos todavía una buena selección electrónica que seguir escuchando, con temas como este Ancestors, del nuevo proyecto de Daniel Finfer, Ancient Lasers. seguimos aquí en Canarias Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En la primera parte del día de hoy, entrevistamos a Jesús Sánchez, alias Burdeos, y después hemos escuchado la canción Ancestors de los Ancient Lasers. Aparece en el EP homónimo que este grupo ha sacado con el sello ruso Los Archivos Clínicos. Y en realidad estamos ante una nueva versión de Ancestors, porque este tema ya había aparecido en un disco para Test Tube del proyecto anterior de Daniel Finfer, Post-Human Era. Creo que Finfer es consciente de que esta es la mejor canción que ha escrito hasta la fecha y por eso habrá decidido recuperarla para esta nueva aventura Ancient Lasers, donde colabora con Daniel Anderson y Christopher Newton. Y vamos ya con un tema bastante bailable, este Flash de los The Original Fakes, que nos trae las memorias de la mejor electrónica ochentera. hemos podido bailar un poco con este tema Flash a cargo de The Original Fakes. La referencia donde lo puedes encontrar es el EP recopilatorio Say Yeah, D-Yeah, de la en el label Starquake. Encontramos ahí tres temas de artistas italianos y siempre manteniendo esa línea discotequera, pero en el fondo con buen gusto también, que es la marca de la casa en el caso de Starquake. Y otra en el label que figura entre nuestras favoritas a la hora de seleccionar los temas para la edición del miércoles aquí en Intangible 23 es la gran canaria Egami. Hace poco sacaban el álbum homónimo del dúo Autores Dramaturgos. Son dos raperos de Las Palmas de Gran Canaria y hacen temas como este Taller de Jazz. Mi cabeza es un taller de jazz, una caja fuerte de instrumentos y herramientas de inconformes pensamientos. Vengo de un pasado donde solo el mejorar puede partir de detallones en libretas con esfuerzo. Me acuerdo cómo zarandearon la cultura como una enorme mancha de petróleo en aguas puras. Dura como una piedra directa a tu cráneo, soy el peor triángulo que te dejan Bermuda. Me suda todo el coño si tu estilo se parece a un club de alterne. Y en el cartel pone se vende, pues sabes que los cupos más verdes que lo que fumas no confundan. Mi hardcore con tu esperma, salimos de un tal vez no serva. A ti, gran pastor, te culpo cuando escapan todas tus ovejas. Le vi poniendo sus orejas tras la puerta, censurando el lenguaje. Vas a ver de qué estoy, ya no hay peor camino que un andar sonoro que salte la aguja de una brújula insatisfecha. Aunque intentes imprimir el mapa con los callos que le faltan, comerás de mi cosecha. Escucha, aprieta bien las tuercas cuando el alma se te afloje. Tal vez te hundan los mismos que te sacan a flote. Tan disco duro somos pa' guardar las cosas. Asumo el color negro entre tantas rosas. La tolerancia es una excusa, igual que el liberalismo corre a defender lo que te insulta. ¿Quieres burlarte, puta? ¿O vas a defender todo el problema en una cama mientras te la empujas? Traigo una vejez sin prisas, un sin luz que brilla. Un abrazo sin sentir que humilla, un mirar tras la rejilla y tan real como un espejismo. Al menos no sentí la sensación de no saber para qué existo. Viven escondidos en arbustos, detrás de los segundos del tiempo que no disfrutas. Pregunto, ¿por qué cierro los ojos cuando lo mejor que siento es ver a la oscuridad en un primer plano? ¿Cómo vas a convencer a tu mente cuando quieras despertarte de lo que ayer soñamos? Buscamos formas para descambiar la realidad por otra, pero nunca se consigue por el mismo precio. Idiota, sospecho de tu blog de notas. Aire resbaladizo que no pudo hacer que se caigan las hojas. Preguntas el por qué no me preocupa estar ganándome la vida haciendo esto. Entiendo, no puedes compensar el buscador que llevas dentro y lo estás interponiendo. Te estás entreteniendo. Preguntas el por qué te estás entreteniendo. Natural, inalienable, se reproducen por esporas. Metáforas que forman esta atmósfera elástica cual goma. Si lanzas mentiras, la verdad te agolpeará cual boomerang, despertando el resto de este coma. Libero al mundo de este croma mientras fundo el metal de los clavos que forman esta cama. Donde duermen los sueños de Estefa, que reflexionando sobre su existir. Un BPM marca su latir entre sombras que la croman, que se alongan a una altura desproporcionada en relación a lo que aspiran. Que aún respiran, pero aspirarán. Es cuestión de tiempo, esto fluye por mi torre en que sangre. Medellín, un sanguinario que escribe en sangre porque su diario es un note mercenario. Soy un alfil fiel, huellas de bien en el papel, oyen entre los dedos al hurgar la herida de ese memo que cree que lo sabe todo y se ve hasta el cuello de lodo causa de su retorcida feso, bobo. Supongo que lleva hasta el globo que no puede ver a Selenius Moon tocándome piano bajo hasta Black Moon. Ben, entra por la puerta pero con esfuerzo, pues al verte pienso que la mayoría quiere entrar sin hacer girar el pom. Esta es mi trama, dentro de este taller se forjan pentagramas, alineando una constelación de dramas que se superponen, haciendo de este ambiente denso algo más hardcore, porque el rap y el jazz van cogidos de la mano. Aparte, carece de un norte que te marque un objetivo. Colillas en el cenicero, humo entre los dedos, resquicios de malos momentos en esta memory card. he de comunicar, que deben se trasladar a otro hangar y dejen de otorgar motivos al dolor. El fuel de este motor se encalibra con coloquios propios, pero sin opción a que se posicionen. Tal opiniones, ¿por qué no opinan? Señalan, se les escapa que un mundo sin saxos es como una relación sin sexo y la ganan. Se pierden entre sus compases sin copas y no perciben sus diástoles. Normal que no transmitan nada, libertad interpretativa a mi sistema cognitivo de Luisiana. Taller de Jazz, así se llama este tema de autores dramaturgos, el dúo de Natur All y Lenny Len, dos raperos de Las Palmas de Gran Canaria que también producen la mayor parte de los fondos instrumentales de sus temas. Y la relación con el jazz es bastante profunda. Por un lado está la influencia de ese género en la música que acompaña las rimas de estos dos artistas. Por el otro, en la propia portada del álbum homónimo de autores dramaturgos para Egami Recordings, encontramos a un conjunto de jazz rodeado de una especie de bruma verde que podría haber salido de la película Cazafantasmas. Y por otro, y ya terminando, Taller de Jazz es como se llama el estudio casero de Lenny Len, donde grabaron este trabajo y al que hacen referencia con el título del tema que acabamos de escuchar. Y ya nos vamos aquí en Intangible 23, solo nos queda sonreír un poco con la música de Kof Kof. Estamos recurriendo bastante a ellos últimamente y esta es su canción Cell Phone. You have rights to stay, but you don't. Get out of my way. care. I gave you my hand and you took my whole life instead. You're nothing but a waste of time. Oh, I'd rather be by myself than with this gun. Don't you call me, get out of my life. Please forgive me, you're part of my past. But can I lift yourself for? Las últimas canciones que habíamos puesto del dúo valenciano Kof Kof aquí en el programa pertenecían a su EP del año pasado To The Future. Esta Cell Phone, sin embargo, es de un trabajo anterior, Safari, de 2009. Te lo puedes descargar también desde la plataforma Bandcamp. Y con Kof Kof y esas letras siempre afiladas en ese contexto de sonidos fiesteros, nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. También tenemos ediciones anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Mañana no hay programa porque es fiesta, pero el próximo lunes te estaremos esperando para escuchar cosas completamente distintas.